Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, hola, buenas noches. Hola, bienvenidos a Trastorno Tripolar. Trastorno, porque estamos trastornados, no trastornados. Yo creo que hay una diferencia clara y evidente. Aquí está Don Lexatin, Don Diazepam, que soy yo, a los controles, a la realización y a lo que ustedes deseen. Y como siempre, muy contentos de estar aquí con grandes canciones, grandes éxitos, grandes secciones y grandes chapas. Y todo grande, porque a nosotros lo que nos caracteriza es lo sublime, lo maravilloso y lo enorme. Así que qué mejor que esa figura tan sagrada como fue Jesucristo. Oye mi ruego de juventud, oh Jesús, en el Día Mundial de la Radio, Trastorno Tripolar. Es verdad, hoy es el Día Mundial de la Radio, algo que por lo visto se inventó la UNESCO en el año 2011. ¿Has visto? Anda, mira qué dato. Fíjese, porque también nosotros estamos aquí dispuestos a dar información y no piensen ustedes que solo somos un par de trastornados diciendo chorradas. También tenemos contenidos. Lo que pasa es que no queremos que la gente se siente ignorante a oír nuestra sapiencia enciclopédica. Y si ustedes quieren más información, vamos a dar más datos, porque mañana, por lo visto, también es el Día Internacional o Universal de los Enamorados. Sí, de los amantes de Teruel. Realmente queríamos ir a Teruel a ver el espectáculo que montan desde hace 10 años, que es una gran tradición. ¿Pero qué hacen? ¿Se suben desde a una torre y se tiran todos de cabeza por el amor? No, se representan, pues ya sabes la historia de los amantes de Teruel, que si bueno, uno se fue a hacer fortuna, volvió y se había estado casando con otro y se murió y luego ella, no sé, se murió también, se murieron los dos. Bueno, yo el caso y es que siempre... Qué lástima. Yo pienso que Teruel no existe. ¿Existe Teruel? ¿Tú conoces pues sí, a alguien que sea de Teruel? Que se comunique, que haya una presencia. Yo vi un documental, vi un documental. Sobre Teruel, pues viva Teruel. Y vivan los mobs que eran de Japón. Akurame Suteta hazu na no ni Koi wa nemuri wo wasure saseru Yami ni mukatte omae no na o you Ima sugu aitai asa made matenai Akurame Suteta hazu na no ni Mune ga tsuburete hitori no Kamishime nagara omae no na o yobu Ima sugu aitai asa made matenai Can't wait Doa o tozashi Can't wait Omae wa ore o Can't wait Tsumetaku kobamu Togireta kono munashisa korae kirenaku omae no na o yobu imasugu aitai asa made matenai No podía hacer, tenemos que fallar ya, cuanto antes. Joder, pues sí que hemos durado poco y se supone que hoy nos habíamos propuesto superarnos a nosotros mismos y ya te veo que estás con la mirada perdida delante del ordenador y no conduce nada. Ah, mira, es que me está funcionando esto. Ay, bueno, no sé, ahí suena como una especie de guitarra, una sierra o qué es lo que suena de fondo. El tú. ¿Yo qué? Yo eras tú el que sonaba de fondo. Ah, soy yo. Ah, era los que sonaba de fondo, eras tú. No, bueno, íbamos a poneros un discurso con un gran contenido, pero no sabemos si Don Lesatín se puede manejar. Es increíble, iba todo perfecto y ya empezó a fallar perfecto. Todo de golpe. Hombre, perfecto no, porque hemos fallado a los 10 minutos. Yo creo que bastante hemos durado. Bueno, pero esto luego, como se cuelga, yo lo edito, se corta lo... Sí, pero así estamos engañándonos a nosotros mismos. Invocamos la libertad y se nos declara enemigos de la libertad. Propugnamos la causa del pueblo y se nos condena como enemigos de la democracia. Invocamos la justicia social y se nos apellida perseguidores del proletariado. Promulgamos el fuero de la más honrada ciudadanía y se nos expulsa como totalitarios. Practicamos la neutralidad y se nos castiga como beligerantes. Todos los estados y poderes del mundo confabulados no podrían borrar la sangre que está en su frente fratricida. Y todo el agua del océano que nos separa no podría lavar la mancha de su traición. ¡Maldita por los siglos de los siglos! La conciencia de este pueblo hidalgo que lo perdona todo, pero la cobardía y la traición. A mirar, piensa que por una mirada una mujer se volvió sal. Te quiero más de carne y hueso porque la sal te sobra ya. No mires lo que Lot miraba, solo cenizas hallarás. La la la, que fue de tu mirada. La la la, que se volvió cristal. Camina como el sol camina tras de la luna y en el mar. La luna solo ama la noche y con ella sale a navegar. Por eso el mundo gira y gira entre los amantes sin parar. Y un corazón que nunca ha amado tan solo es sal y nada más. La la la, que fue de tu mirada. La la la, que se volvió cristal. Si el amor nunca para, puedes perder o ganar. Puedes jugar a caricias, apenas su libertad. Pero no puedes volver. Piensa que por una mirada una mujer se volvió sal. Te quiero más de carne y hueso porque la sal te sobra ya. No mires lo que Lot miraba, solo cenizas hallarás. La la la, que fue tu mirada. La la la, que se volvió cristal. Es que el amor nunca para, puedes perder o ganar. Puedes jugar a caricias, apenas o a libertad. Pero no puedes volverte atrás. Camina como el sol camina tras de la luna y en el mar. La luna solo ama la noche y con ella sale a navegar. Por eso el mundo gira y gira entre los amantes sin parar. Y un corazón que nunca ha amado tan solo es sal y nada más. La la la, que fue de tu mirada. La la la, que se volvió cristal. Camina por favor, camina y no te vuelvas a mirar. Piensa que por una mirada una mujer se volvió sal. Camina por favor, camina y no te vuelvas a mirar. Piensa que por una mirada una mujer se volvió sal. Camina por favor, camina y no te vuelvas a mirar. Piensa que por una mirada. Ni coña, ni nada, todo a lo loco, así, con los micrófonos para arriba, la regleta, los botones que saltan, y usted que pierde los papeles, Don Lesatín, usted sí que debería tomar la medicación. Pues es que no la tomo, pero ahora tengo una cosa ahí para poner que es un poco larga, para que me dé tiempo. Vale. A poner la medicación. Sí, porque yo creo que usted debe ya ir preparando su medicina, igual que la mía, porque hoy he tenido que tomar más dosis de lo habitual. actual, porque me ha llegado una factura de la luz de Iberdrola que cuando he abierto la carta y he visto la cifra me he disparado y de pronto me he puesto demasiado nerviosa. He llamado a mi supervisora Mónica y me ha recomendado que le diese a la química, y eso que ella es más... es más de la teoría, que piensa que la, que las terapias y ese tipo de cuestiones son mucho más efectivas y hay que ser reticente ante la química. Pero me ha dicho: chaval, ¿cuánto vas a pagar de luz? Tómese el doble de su medicación. ¿Y cuánto has apagado de luz? Bueno, ahora mismo me he apagado todas las luces de mi casa y creo que voy a irme a las cavernas para no pagar más a Iberdrola. No voy a decir la cifra porque no viene a cuento. Y pero es algo la personal. ¿Química no la ha ayudado usted para...? La química siempre ayuda y ahora estoy mucho más sereno, porque si usted me hubiese visto hace 3 horas estaría asustado, porque me estaba subiendo por las paredes y gritando y maldiciendo y deseando matar al primero que se me pusiera delante. Pues no sé, ¿y no lo ha hecho? Pues no, no lo he hecho, porque en el fondo soy una buena persona. En fin, eso a la gente no le interesa. A Mónica ya está interviniendo. Ya, pero dice que no le interesa. Ay, Mónica, Mónica. Bueno, he levantado la mano, también voy a levantar la otra y no se asuste usted. A ver si hay suerte. Sí, pero bueno, al fin y al cabo son ejercicios de relajación. Todo el mundo ya Kung Fu Fighting. Es una extraña lucha que hoy la gente quiere aprender, porque su destreza es mucha. En la China se creó, en el templo de Shaolin. Todos buscan el bien y no tienen maldad. Es el arte de luchar haciendo bien a los demás y poder hacer así otro mundo más feliz. Todo el mundo ya Kung Fu Fighting. Es una extraña lucha que hoy la gente quiere aprender, porque su destreza es mucha. A la historia pasará este arte de luchar de unos monjes muy justos de gran valor. Puedes con tu voluntad verlo todo sin mirar y saber sin preguntar lo que piensa tu rival. Todo el mundo ya fighting. Es una extraña lucha que hoy la gente quiere aprender, porque su destreza es mucha. Señor te conserva así de guapa y de atrayente. De manera que, hija mía, tú lograrás esto si miras a tu marido como lo que es, una gran parte de tu corazón, todo tu corazón. Si sabes que él es tuyo y tú eres de él. Si sabes que tienes la obligación de hacerlo feliz, de participar de sus dichas y de sus penas, de su salud y de su enfermedad, de su escasez y de su abundancia. Procura tenerlo contento siempre. Vosotras sois psicólogas, sabéis más que nadie en el mundo, porque el amor es sapientísimo. Cuando viene el marido del trabajo, de su labor, de su tarea profesional, que no te encuentra a ti rabiando, arréglate, ponte guapa. Y cuando pasan los años, arregla un poquito más la fachada, como se hace con las casas, ¿eh? Él te lo agradece tanto, tanto. Muchas veces en los momentos de contradicción que habrá tenido en la labor, ha pensado en Dios y ha pensado en ti. Y ha dicho, voy a ir a casa y qué bien. Allí encontraré un remanso de paz, de alegría, de cariño y de belleza. Porque para él no hay nadie en el mundo más bello que tú. Pero que sea verdad, ¿eh? No lo mortifiques. Ten picardía. Que tenéis la culpa vosotras cuando las cosas no van bien. Que ellos son unos niños pequeños. El hijo más pequeño que tenéis todas es vuestro marido. Pero claro, lo tratáis como un hombre. ¡Oh! Muy mal. Tratadlo con afecto. Comprendedlo. Disculpadlo. Perdonadlo. Mimadlo. Y seréis mimadas y disculpadas y comprendidas. А если любишь, и тихли важен, а если любишь, и тихли важен, а если любишь, и тихли важен, всё вас парит, сиди малика, всё вас парит, сиди малика, потух сетру и не гезори сине сетзу, рецит глаблис, потух сетру и не гезори сине сетзу, рецит глаблис. Trastorno tripolar y tu pastillero favorito. Combinación ganadora. Formidable. No suena. Vamos, repitamos desde el principio. Todo fatal y todo horrible. Bueno, pero eso no ha entrado ni bien la cuña porque la tenía preparada y me ha engañado. Me ha dicho que iba a empezar al principio, pero no ha empezado al principio. Pero es que a usted se le van los dedos y. Se ha colado de otro tema, no ha abierto los micros. Bueno, y se me ha olvidado qué iba a decir. Pues teníamos aquí entre nosotros un debate interno sobre lo mal que hacemos todo y encima ahora parece ser que hay un personaje con nosotros, el señor Doracepan, no Diazepan, no lo confundan conmigo. ¿Qué tal, Doracepan? Va todo bien, va todo bien. Aquí os estoy escuchando que poco a poco yo creo que va cogiendo bastante ritmo el asunto. Pues ritmo ninguno, porque yo no sé montar en bicicleta, por lo tanto es mal asunto. Yo ritmo a pie, constante, eso sí. Constante, rápido y dinámico. Hoy no se ve exactamente fino a nuestro técnico. No, pero todo esto se corta, se edita y luego. Nuestro técnico nunca ha estado fino. Eso es lo que Mónica quiere. Mónica quiere que Don Lesatín pues, sea una persona más dinámica. Y entonces pues le ha recetado una serie, no solo de medicación, sino de ejercicio, sobre todo, ¿no? Como, no sé, suenan ahí como unas ánimas en pena, escuchando de fondo. ¿O qué es eso? ¿Son moscardones? Es ambiente, ¿no? Hay la fiesta. Ah, amigo, ciudad. Amigo, lo que me quieres es desorientar para no sacar a relucir los trapos sucios. No, hombre, no, está ahí. Es un colchón. Un colchón, un recurso, es lo que se llama recurso, porque en esta vida lo que hay que tener es recurso para tirar para adelante y ser un luchador y conseguir los objetivos de uno. Y el recurso definitivo para solucionar todos estos problemas y para elevar la moral de los navegantes de este programa son los grandes y inmortales Tip y Col. Some people say Mary, a medicine for the peace of the Irish, the peace of the world. Flanny Mandy! Flanny Mandy! I love you, my dear Taylor. I love you, Marino Caio. I love you, Father Regal. A continuación, 5 canciones sin interrupción, porque tenemos tanto morro como las radios comerciales y a los humanos que hacen este programa les apetece echar un pitillo. Let's go. Han escuchado Canciones para el hombre que tiene prisa. Algún día todas las canciones serán así. Usted no me deja aquí media hora en el teléfono tampoco, porque qué falta de respeto, hola. Efectivamente, es trastorno tripolar. Y ha dicho muchas veces, efectivamente, no volverá a decirlo. Efectivamente lo volverás a decir, efectivamente volverás a caerere. Y ya que después de esta bonita pieza de relleno que nos ha permitido ir a darnos una vuelta. Sí, nuestra incontinencia urinaria siempre nos marca las pautas. Esas son realmente las que rige este programa. Y cada 35 minutos, una meadita, pero somos... ¿Qué nos pasa? Somos como jubilados. Dentro de poco tendremos que ir a la plaza de la pieza a jugar a la petanca, pero no sé si con los jubilados o contra la policía. Y ahora, pero ahora vamos allá, un momento clave ya del programa que va a subir como la espuma. Unos grandes artistas, que un gran artista, ¿no? O unos grandes. No sé si es grande, es universo o es infinito. Esto es un disco de Escoria, que encima recoge los mejores momentos de Escoria, con himnos escalofriantes que tratan, pues eso, como sobre la juventud, la marginación y sobre todo tipo de inadaptados sociales. Este tema se llama Pandillero. armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular, y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Escuchas Trastorno Tripolar, el más brillante programa de diversión y arte y ensayo. ¡Qué decrepitud! ¡Qué decadencia! Me acaba de llegar un mensaje a mi troncomóvil y yo pensaba que era algún oyente que me estaba felicitando. Pero no, era simplemente una persona que pasaba cerca de mi casa y me mandaba un mensaje para saber si subía a la mía a que le invitase una cerveza. Estoy totalmente ofendido. Pues que venga por aquí, que está cerca, y que nos traiga unas cervezas. Si es que la solución es muy fácil. Bueno, yo realmente no quiero beber porque me he dado cuenta que a mí el alcohol me altera y es algo que no debo hacer. No debo hacer porque al fin y al cabo, ¿qué somos nosotros, don Lesatín? Somos escoria, si es que como la canción. Somos pues gente que nos quieren, digamos, reformar. Don Acepan. Somos mutantes. Sí, el mutante será usted. Yo no soy ningún mutante. Al fin y al cabo, este programa no deja de ser un proyecto oscuro, un proyecto supervisado por Mónica, pero ¿hay alguien detrás de Mónica? ¿Hay alguien moviendo los hilos? Nunca lo sabremos, supongo que serán programadores o alguna cosa así parecida o peor, pero la cuestión es que nos tenían que rehabilitar, que es la palabra que no me acordaba antes, que claro, es que me suena tan raro eso, y vuestros, bueno, pues piensan que así vamos a conseguir hacer de nosotros personas de provecho. ¿Usted quería decir algo que le veía haciendo algún tipo sí, de gestos? A mí me seduce Mónica, vamos, me la tenéis que presentar. Ay, Mónica, Mónica, todo el mundo quiere conocerla. Pero pronto. Mónica es solo para nosotros, para nosotros. La tenéis en un sótano. Bueno, no exactamente en un sótano. A Mónica pues la tenemos, digamos, está siempre a mano. Mónica está siempre a mano y eso, pues eso, que y siempre nos ayuda, siempre nos dice lo que tenemos que hacer. Y siempre dice Mónica las cosas que tenemos que hacer y eso y tal, claro. Entonces, pues eso. Don Lexatin, ¿por qué no te callas? Y bueno, pues nos pone las cosas en su lugar. Has dicho la palabra eso y evidentemente. Entonces... Don Diazepam, ¿por qué no te callas tú también? Vale, me voy a callar porque esto se está escapando de nuestro control. Esto no nos va a rehabilitar mucho, pero yo creo que como una buena pelea, como las de antaño, mucho mejor, ¿no? Pero venga. Tengo todos los botones rojos encendidos, me he vuelto loco. Bueno, todos rojos, pues mejor, que esté todo iluminado, como la Navidad. Okay, giraffe. There, the outlaw band made their final stand. Okay, giraffe. Oh, my dearest one must die. Lay down my gun or take the chance of losing you forever. Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind words to say before I ride away? Away. Your love, oh, I need your love. Keep the flame, let it burn until I return from the gunfight. It okay, grab. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral. OK, OK, OK, OK, Corral. Corral, OK, OK, OK, OK, OK, OK, Corral. My back's against the wall. Have you no kind words to say before I ride away? Away, away, away. Boot Hill, Boot Hill. So cold, so still. There they lay side by side, the killers that died in the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral. OK, OK, OK, OK, Corral. Corral, OK, OK. Gunfight at OK Corral. Corral, OK, OK, Corral, OK, OK. Solo la familia concebida y vivida en la plenitud de su verdad, como la enseña el lenguaje inequívoco e indestructible de la naturaleza humana, despeja el horizonte de la esperanza para el hombre y la sociedad de nuestro tiempo. Pero ¿cuál es y cómo se conoce la plenitud de esa verdad? ¿Y cuáles son las vías para comprenderla y realizarla, venciendo los obstáculos económicos, sociales, culturales, jurídicos y políticos tan formidables que se interponen en su camino? La respuesta es muy sencilla. Cuando se la busca con humilde sinceridad en la escucha de la palabra de Dios y en la vivencia fervorosa de la celebración del sacramento de la Eucaristía, especialmente en el día, en este día, en que la Iglesia trae a la memoria renovada y actual de sus hijos el misterio de la Sagrada Familia de Nazaret, en cuyo seno nació, se educó y se cobijó el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En ella se abrió e inició la verdadera y definitiva historia de la salvación del mundo. Una historia que ninguna crisis, aunque suponga e incluya los mayores y más horrendos pecados del hombre, podrá jamás interrumpir y menos anular. Aquí tenemos dos teorías, una la intervencionista y otra la que no. Pero por aquí apuntan que hablar da calidez. Yo no sé si lo de calidez significa como algo así como erótico o tiene ese tipo de connotación, lo cual puede ser cierto. ¿Tú cuando escuchas la voz de alguien te pone palote? ¿Te da calidez? No, la verdad es que no. ¿A ti qué bueno, te pone? Verdad, te, qué bonita. Bueno, no hace falta, no hace falta que haga usted. Menos Mónica. No hace falta que haga usted gestos obscenos, porque no viene al cuento. Sigo insistiendo que cuanto menos intervengamos, mejor. Pero usted piensa que no. ¿Dónde está a ti? Pues yo es que las instrucciones que me dio Mónica, y me dijo, bueno, pues hablar y tal, y expresaros a vosotros mismos y vuestras emociones y vuestros sentimientos y... Dad un baño de conciencia social. No, pero eso se lo dejamos para usted, para que luego pues, me playe. Pero he de reconocer que ahí yo tuve un fallo y un error, y pensaba que había un baño social, y no, lo que había era un baño de realidad y de introspección. Que eso es bastante más sucio. Sí, bastante, bastante, porque la introspección realmente se le interesa a uno mismo, no a los demás. Pues sí. O sea, nos gustó, ¿no? No, era una broma, es una broma, no, eran, una broma en antena. Eran vivencias. Bien, y ahora llega el momento de Mónica, que nos va a recordar todos esos bonitos temas que no hemos puesto porque no teníamos tiempo. Ah, pues venga, Mónica. Teníamos muchas canciones, pero no suficiente tiempo para escucharlas. Estos son los descartes del día de hoy. Teníamos muchas canciones, pero no suficiente tiempo para escucharlas. Han escuchado los descartes del día de hoy. Yo por mi parte, y porque me sale del mismísimo código, voy a poner una canción de uno de nuestros conjuntos favoritos. Con ustedes, Pregúntale al OVNI, por los Machucambos, con María Aparecida de Souza, y la colaboración especial de un extraterrestre. salgo. Yo de ti cuando sabré. Si vienes para explicar o vienes para aprender. Si vienes a preguntar o vienes a responder. Si vienes para explicar o vienes para aprender. Si vienes a preguntar o vienes a responder. ¿De dónde vienes, amigo? ¿Qué amigo te de llamar? Porque llamarte enemigo es triste de imaginar. ¿De qué color son tus cielos? ¿Tus lunas cuántas serán? ¿En qué galaxia lejana? ¿En qué estrella está tu hogar? Andrómeda, Betelgeuse, Casiopea, Aldebarán. Les dimos nombres tan bellos que en sí nos hacen soñar. Vienes de no sé dónde, a través de no sé quién. Si de mí tú sabes algo, yo de ti cuando sabré. Si vienes para explicar, o vienes para aprender. Si vienes a preguntar, o vienes a responder. Si vienes para explicar, o vienes para aprender. Si vienes a preguntar, o vienes a responder. Recorres el tiempo, mi presente es tu pasado, y vienes a recordar algún secreto olvidado. Eres el sobreviviente de algún naufragio alejado, de un mundo de casi dioses que los dioses castigaron. Tal vez vienes de muy cerca y la llave has encontrado de algún mundo paralelo cuyo portal has forzado. Tú vienes de no sé dónde, a través de no sé qué. Si de mí tú sabes algo, yo de ti cuando sabré. Si vienes para explicar, o vienes para aprender. Si vienes a preguntar, o vienes a responder. Si vienes para explicar, o vienes para aprender. Si vienes a preguntar, o vienes a responder. ¿Por qué no hablas, extranjero? ¿Por qué no nos dices nada? Es que puedes o no quieres. Es dañina tu mirada. ¿Cómo es la vida en tu tierra? Vienes de un mundo mejor que no conoce la guerra. ¿Ha triunfado allá el amor? ¿O como en este el sudor nos da el pan de cada día? Y es necesario el dolor para que haya poesía. Por algo eres nueva. Creo que la gente podrá entender por la ilusión así. Son los mesas son Disney. Son el máximo consumidor. Para de plan. Ay, eso es exacto. Es todo un corte. Nadie por plan. Algo gusta ser en la diversión. La magia de disca la guisma. Para estas cosas a gusto. Soy el chico solo que quede. Nadie por mi pregunta lo que yo. La magia de disca la guisma. La magia de disca la guisma. La magia de disca la guisma. Amigo, amigo, amigo, amigo. Andrómeda, Andrómeda. Betelgeuse. Tiempo. Espacio. Casiopea. Aldebarán. Casi Dios. Dios. Hello, at last, Oreo Tricolor. Ay, qué caos, para finalizar el caos siempre, ¿eh? O sea, es que es alucinante. Bueno, esto es una vergüenza increíble. Usted dice para finalizar, don Lesatín, pero realmente es para finalizar, para empezar. a los 5 minutos. Yo creo que alguien está. Alguien es mi mano negra. Su mano negra, pues su mano negra es la suya propia, que su mano negra siempre es de ese color porque la mete si donde no debe. Pero si me en lavo, el petróleo, en el lavo. Petróleo, en ese gran mal que es lo que provoca las guerras y todo el mal del universo. ¿Sabe que hemos terminado este programa prácticamente y la sensación que yo tengo es de frustración? ¿Frustración? Y eso, ¿por qué? Y eso se lo tendré que volver a comentar. A Mónica, el martes tengo la próxima sesión de terapia y últimamente me está metiendo mucha caña, don Lesatín. Me está metiendo quizá demasiada caña y me dice que bueno, que yo debo de tenerlo mucho más claro, ser más persistente, trabajar duro para conseguir esos objetivos y llegar pues a la superación de uno mismo, que es lo que uno pretende en esta vida. Muy bien, y yo también tengo, ¿no? Porque mi terapia no me dice eso. Pues tu terapia es la de... ¿Qué le dice su terapia, don Lesatín? No, es una cosa privada, yo eso no lo cuento. Bueno, pero a mí me dicen que me comunique, y yo me comunico si es que existe audiencia, aunque lo dudo. No, es... a mí en mi terapia privada me dice, vocaliza. Siempre yo creo que usted no, lo que tiene es una especie de tumor cerebral que está intentando salir y entonces se vuelve como persistente en su pensamiento. Eso tiene algo que ver con que no le ha gustado determinados contenidos que yo he aportado de buena fe al programa. A ver, audiencia, aquí va a haber rápidamente una escisión de trastorno tripolar, pero ha habido momentos de tensión, micrófono cerrado, pero yo estoy intentando solventar esta crisis y ha sido maravilloso, don Lesatín, en serio, me han encantado todos sus contenidos, todos. Muy bien, sus conflictos los resuelve usted en su terapia. Bueno, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Nos despedimos? ¿Decimos hasta la semana siguiente? Yo me despido, ya veremos si hago el programa siguiente. Eso también. Lo haces tú con Mónica. Entiéndete tú con ella. No, Mónica, no me dejes, no sea maloso. Pero si es una chica encantadora, no, una no, chica fantástica. No me fío de ella. Bueno, que no te que fías de ella. Bueno, hombre, es una chica que, pues sí, es maja y tal. Bueno, vamos a despedirnos que tienes la mirada en tres puntos diferentes y ya estás claro, un poco estrábico. Necesito tres ayudantes. Sí, uno para yo creo que necesitas 10, uno para cada dedo de la mano. Bueno, pues vamos a despedirnos oficialmente. Queridos amigos, hasta siempre, digo, hasta pronto, o hasta vete a saber. Sí. Bueno, hasta la semana que viene esperaremos. Y para terminar el programa de una manera realmente potente, preséntenos Don Dios de Padre el disco con el que nos vamos a despedir, que será el único a partir de que bueno. Pues no lo vamos a presentar, como siempre. Lo único deciros que es la única canción seria que va a sonar en toda la noche. Sí, porque lo más serio es que nos vayamos. Adiós.